mañanas lleva el ritmo caliente de Fernando y su ballet. Champán. Buen día. Girl. Hola, buenos días, chicos. Buenos días. Ayer vinieron ustedes. Por supuesto. ¿Ah? Claro. Ah, no, eso era para los manos libres. Sí, vinimos. Ustedes saben que ayer me quedé profundamente dormido, pero fue inconsciente en realidad. Siempre con el... tu excusa de la inconsciencia. Cuando uno está dormido, está inconsciente. Habló el otro Dick. Perdón, yo no soy ningún Dick. Perdón, el otro... Yo no soy ningún Peña. Bueno, están unidos por el colon, son el otro colon. Ah, bueno, mis opiniones distan mucho de las del señor Dick Alfredo. ¡No me llamen Dick Alfredo! Buenos días, Roberto. Buenos días a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Robert? Hola, Robert. Bueno, seguía diciéndoles... ¿Cómo estuvo el fin de semana en el teatro? Sí, un flasher, y es una cosa que está rompiendo todo. Ajá. Porque yo entro patinando cantando huasca. Ah, ya es un desconche de entrada. Ya es, la gente paga para ver eso. Claro. Nada más. Después le sigo yo. Después yo. Así que imagínate. Es muy divertido. Bueno, les puedo hablar yo, que soy el dueño del circo. Obviamente. Dueño del circo. Yo ese el amo, con la ropa puesta. ¿Sale sorpresusto mañana, Pablo? Sí, con todo. Sorpresusto. Inconscientemente, sabiendo que era feriado, medio como que no. Habla bien, Fernando. Tuve como una pizquita de vagancia que me dominó. Uh-huh. Y me quedé totalmente frito. Pero ¿saben a qué hora me levanté? ¿A qué hora? 10:46. Es como las 5 de la tarde para una persona normal. Pero tremendo. Me quería matar. Digo, ¿cómo puede ser que no escuché nada? Porque yo tengo un despertador que ya lo puse permanente de lunes a viernes a las 5:50 de la mañana. Sí. No, es con radio, me levanto con radios. ¿Y con qué radio te levantás? Y está puesto en Del Plata. Bueno, así que... Radio Del Plata, qué memorias. Y nada, no escuché nada. Increíble. Bueno, a mí me pasó lo contrario hoy. Anoche me olvidé de poner el despertador. Y hoy, en un momento de la noche, empecé a soñar que yo estaba caminando hacia algún lugar. Y me dolían mucho las piernas porque estaba muy cansado de caminar y me perseguía un tipo con una pistola y yo no llegaba a donde tenía que caminar, a donde tenía que llegar. ¿Grande la pistola? Era un revólver, a decir verdad, tenía un barril. ¿Caño recortado? No, común, era como una 38. ¿Multitiro? Pues de armas. Hasta que estaba, viste que en el momento de mayor angustia del sueño dicen que uno se despierta. Bueno, ¿negra o plateada? Era negra. Y me desperté y eran las 6:09, por suerte me desperté porque no tenía el despertador. ¿Y ya encontraste el significado del sueño? No, lo estaba pensando, porque no puedo acordarme hasta a dónde era que no podía llegar. Estuve rebobinando todo el camino. En realidad no hay mucho significado. Yo no creo en esa paparruchada demasiado. Son cucos, Juan. Sí creo, y de hecho me resolvió el... Yo también. Muchísimas cuestiones, entender algunos sueños que eran reiterativos. Soñar que alguien te persigue con un revólver son los padres, son miedo al robo. Ajá. Son miedo a la muerte. Claro, vale todo, total. Sí. Yo creo que son cucos en general. A mí lo que me frustra mucho es la suba de precios también. La suba de precios por... Yo una vez subió el azúcar tremendamente y soñaba que me persiguiera una banda como una barra brava llena de palos, llena de pic. Por ahí tenían cañas de azúcar y le querían pegar con las cañas de azúcar. Ay, me dio tanto miedo. A mí me angustia mucho no poder tener sueños tan vívidos y al toque despertarme y no poder acordarme qué era. ¿No les pasa eso? Hay que anotarlos, no, dice. No, yo no los anoto, me los acuerdo tal cual, no sé por qué. No, pero yo me estoy soñando algo tenía que llegar a algún lado y estaba, me acuerdo que iba por una calle determinada. Me desperté. Cucos. Y al toque dije, quiero a ver qué calle era y ya me la olvidé. ¿Cuál era? No te acuerdas. Ah. No, me suena Martín de Gainza, pero eso creo que viene por otro lado. Lo que hay que hacer, que veo difícil en vos, dada tu personalidad, es contarlos enseguida. Pero no te veo a vos marcando un número y diciendo, hola, no sabés lo que soñé, no te veo. ¿Pero a vos te pasa que en el medio de la noche te despertás y llamás a alguien? Sí, pero ¿cómo que no? Pero por lo menos lo dejo en el contestador de la gente. Sí, me ha pasado. Pregúntale a mi amiga Marichas. Sí, sí. Bueno. No lo cuento porque justamente eso, me lo olvido al toque. Me despierto y me olvidé. Uh-huh. ¿Qué pidió Cobos? Porque no nos podemos hacer los tontos tampoco, con todo lo que el país está ardiendo y nosotros no podemos estar en un sauna. Hablando de los sueños de Diego. Sí, tal cual. ¿Qué pidió Cobos, bicho, que está Cristina tan enojada? Bueno, Cobos realizó una carta abierta en la cual instaba a retomar el diálogo y sobre todo pedía que el Congreso retome sus acciones, es decir, que los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, vuelvan a trabajar, que en definitiva el Congreso es la representación de la nación. Sí. Y eso no cayó muy bien. Bueno, y en el diario, creo que es en el, creo que fue en Crítica del Sábado. Sí, creo que es el del sábado. Hay una foto en el diario Crítica del Sábado que me hizo rever. Tengo una noticia para vos, Dick Alfredo, que la foto del día no sea solamente de la tapa, porque hay cosas muy ricas adentro del diario. Hay mucho jugo. Claro. Chocolate para la noticia. Bueno, que hasta ahora, para, como viste, no tenemos mucho tiempo en este programa, como para, ya era bastante, con todo lo que hacemos ya es bastante como para encima ojear los diarios para ver la fotito, pero como soy un hincha pelotas, dije, no, vamos a buscar adentro de los diarios, porque hay una foto de Cristina hablándole con una cara desacada a Alberto Fernández, señalando a Cobo, que es mundial. Bueno, es muy representativa. Sí. Al respecto, y por todo lo que se rumoreó sobre Cobos, Cobos tuvo que salir a desmentir que renunciaba. O sea, qué cara de boludo tiene Cobos. Entré a leer esta mañana la página del diario La Nación y hay un destacado que dice, consultado por el diario La Nación, el vicepresidente Julio Cobos desmintió los rumores que indicaban su renuncia. A mí lo que más me sorprende, y siempre doy vuelta sobre lo mismo, pero no puedo dejar de sorprenderme que en un contexto económico tan favorable se pueda manejar tan mal una situación. No. Que podamos estar hablando cuando sabemos que a todos nos maneja la economía, estando la economía levemente en baja, no es que tampoco podamos estar hablando de una crisis económica, que se manejen tan mal las cosas, porque ni en el gobierno de Menem, me acuerdo que por lo menos mantenía esa supuesta alegría que había en todos cuando había un montón de gente que se quedaba fuera del sistema, pero cuando empezó a declinar mucho la economía fue cuando se empezó a pudrir todo políticamente también. Acá se le está pudriendo las cosas políticamente con expansión económica, entonces es muy raro, no se puede manejar tan mal, me da la impresión a mí. A mí me parecen dos cosas. Primero quiero que, bueno, no, primero voy a decir esto. A mí me parece que no hay ganas de paz en el gobierno, no hay ganas, hay un testarudismo. Yo creo que se maneja, que ellos prefieren manejarse siempre en conflicto que en paz, por eso no tienen ganas, ¿puede ser? Sí, de todas maneras lo veo dividido. Cuando decís ellos, no me atrevería a decir. No, bueno, sí, el gobierno. Sí, lo veo muy dividido. Creo que son más pendencieros, entonces se maneja mejor en la calle peleando que... Los que dirigen en realidad son cuatro. Para mí. Mayormente cuatro. Que creo que es obvio quiénes son. Ella, él y los Fernández. Punto. No veo que haya otra dirigencia. Uh-huh. No me vas a decir que Cobos toca ningún pito. Estamos de acuerdo. Bueno, Delía tampoco gobierna. No, por eso. Le mandan a decir. Por eso. Entonces, el ministro de Economía cambia cada 15 minutos, no gobierna. No. Martín Redrado, que podría tener alguna opinión, está más perdido que en cancha de bolsa. O sea que los cuatro que gobiernan son esos, ¿o no? Yo lo reduciría a dos. Los otros dos son los brazos armados mediáticos, pero es... No creo. Debe ser muy interesante la relación que se está dando entre ellos dos. Yo quisiera ser mosca. Sí, la verdad... Que por ahí, si todos tuviéramos acceso a esas conversaciones, tendríamos todo resuelto, porque ellos no lo están pudiendo resolver. Pero escuchame una cosa, las conversaciones están totalmente a la luz para mí. Bueno, a lo mejor te perdés un punto y una coma, pero es obvio lo que está sucediendo. Hay un divorcio tremendo, pero también, al ser él el presidente del Partido Justicialista, hay un manejo sobre ella. Claramente, desde que él... se autoimpuso como presidente del Partido Justicialista, las cosas fueron de mal en peor. ¿O no lo notaron? Sí, es cierto. Bueno, porque... A mí me está cambiando la imagen de ella. A mí me está pasando de victimaria, a víctima. Me está dando y tengo ganas de que ella dé un vuelco y diga, bueno, listo, se acabó. Ahora voy a empezar a ser presidente en serio. Esto se hace así, esto se hace asá. Y por eso yo escribí lo de la marioneta ayer en la Cristina Taquetrina. Eso es lo que me parece. Y lo que me parece, eso por un lado, que los... Perdón. Salud. Hipo. ¿Qué sé? Para el estornudo hay azúcar. Algo. Para el eruto hay algo. Para el hipo deberíamos tener algo. Tragar azúcar mirando para abajo. Yo también escuché eso, doña Elisa. Cantemos alegría. Ay, no me diga doña, doña Milagro. Estás creciendo. A mí tampoco, no me diga doña, por Dios. A mí sí, a mí no me molesta que me digan doña. Bueno, doña Milagros y Elisa. Creo que esas cuatro personas están en, tienen un cortocircuito atroz. Yo, de todas maneras, obviamente gobierno más el matrimonio, pero las opiniones de los Fernández, las morsas Fernández, son muy importantes, sobre todo para él, que son grandes, yo creo que son grandes amigos de él, y es muy importante, son muy importantes las opiniones de los Fernández. Yo creo que los Fernández son como para vos, Scott, por ejemplo, Juan y Weinreich. Estamos muertos. Amigos. Amigos de la vida. Pero a vos te importa la opinión, ¿o no? Sí, por supuesto. A mi respecto... ¿Y vos qué es opinión, Esco? Yo sería Cristina. Está Ketrina. ¿Y bicho vos sos Cobo? El bicho es Cobo. Diálogo, muchachos, diálogo. A mi respecto del efecto... Estás echado. No voy a renunciar. Respecto del efecto, no sé qué... ¿Cómo caer esto en ustedes particularmente? A mí algo que me preocupa es que me siento derrotado espiritualmente por la situación. Ayer cuando veía a la gente... Eso fue tremendo. ...con las cacerolas sonriendo a cámara y llamando amigos... Había una pelotuda, porque otra cosa no se le puede decir. Yo sé que soy agresivo, yo lo sé, señor. Es descriptivo en este caso. Era una gansa, una pelotuda, no sé si hablamos de la misma. La que saludó a cámara sonriendo. ¿Pero en qué canal? Había viendo TN. Bueno, no, yo hice bastante zapping porque yo no me quedo con ningún canal justamente para tener variedad, porque también las cámaras son muy políticas. Son periodistas opinando. Sí, claro, yo veía, hay que ver de dónde lo tomás, si lo tomás de abajo o de arriba. Yo veía ayer a Haddad en los controles de sacado. ¿Haddad? Sí, Haddad. ¿Haddad? Y sí, Haddad, no me repitas, Haddad. Dale, peña. En C5N la vi yo. Una rubia tarada de Barrio Norte, en Callao y Santa Fe, que no paraba, que yo creo que el cámara en un momento le dijo, salí porque te mato. Y en un momento yo le dije, estábamos con gente en casa, y yo dije, qué ganas de que le agarre un auto. Y entonces, pero que no se muera. Entonces cuando esté agonizando, que la cámara le diga, ahora saluda, la concha de tu madre. Bueno, no, porque lo que me da bronca es eso, el desdibujo, esos personajes. Claro, eso que, claro, desdibuja, invalida la protesta. Lo habilitan a Delía. Claro. Y también... ¿Ves que están de acuerdo los matrimonios? y claro, adelgazan la protesta. Sí, yo, ¡ay, ahí... qué metáfora! La visten de negro. La de... ¿Qué? Al bronce, adelgaza la protesta, por favor. No, la detiene igual, era una chica morocha sonriendo que saludaba. Igual estaba lleno de gente saludando. Estaba lleno, pero ahí dije, definitivamente, no, esto no es revolución ni de ideas, ni de hecho, ni de nada, es una pelotudez. No adhieron ni a esta estupidez, ni al otro idiota convocando a la violencia mediante una rueda de prensa por el 7, así que me fui a alquilar una película, me rendí y me deprimí un rato porque no sé. ¿Por qué otro camino escaparse? Era la pregunta que yo me hacía. Pues si no hay sentido común, no hay... No, bueno, tampoco creo que te puedes desmoralizar por cuatro idiotas que saludan. Yo creo que no hay una revolución, pero sí hay una inconformidad y una tristeza y una falta de ánimo tremenda. De todas maneras, eso sí, no le podés pedir peras al olmo a una persona que nunca vio una cámara de televisión en su vida y tiene un celular y la llaman y le dicen, ¡te vi cruzar! Obviamente, pero sí... No me pasó tanto como a vos, no me fui a dormir desesperanzado. No, yo alquilar una película. Se me desdibujó la esperanza y... No, tanto así no me pasó, sí me dio bronca. Es que al ver toda la movilización nacional que hubo más allá... Eso es exagerado, Juan. ...de los idiotas de turno estos que describimos... Eso es exagerado, para lo bueno y para lo malo. Sí, después para también, todos. También, viste, te pasa, vos entras en psicólogo, Juan. Cuando te pones excesivamente alegre, también después por eso te pones excesivamente deprimido, ¿entendés, Juan? La psicóloga me decía, existe el medio, y ¿viste? Nunca lo pude... Sí. No le... ¿Por qué le avivas el fuego? Ahora tendremos un Rubén Ramón Sixto Alegre psicólogo. No, por favor. Podemos hacer un momento de terapia después, Pablo, y nosotros charlamos con vos. Por ahí sí. Nos podés decir cosas mucho más simples vale. De lo que de lo que estamos dando vueltas con nuestro análisis. Y al fin y al cabo, lo burdo no es que están tensando la cuerda al máximo porque las elecciones están lejanas y tienen margen hasta para revertirlo haciendo cualquier otra cuestión. Todavía vos tenés para comer, no hinche las pelotas. Si tenés para comer, no hinche las pelotas. Uy, hablando de tener para comer, pará un poquito que no es tan así. Ayer... ¿Y si fuiste al súper? Yo sé, sí, esperá. Yo sé que... Vamos a empezar por el principio. Quería aclarar varias cosas hoy. Yo sé que... Y esto es así y no me rompan las pelotas. Se los digo más que nada a los oyentes y a ustedes en la mesa. Es algo de lo cual me hago cargo yo. Yo sé que la mayoría de la gente a mí me detesta. Esto yo lo sé, me queda claro y no, me tiene sin cuidado. Yo sé que hacia mí hay una envidia, un rencor, un odio, pero enorme. Yo lo sé y me tiene sin cuidado porque justamente ese odio, ese rencor y esa envidia es lo que hace que la gente me escuche. Y un día lo hablé mucho con la Nata y está totalmente de acuerdo conmigo. Yo creo que se critica y se odia y se denosta aquello a lo cual, por ejemplo, uno no puede llegar o uno admira profundamente. Lo que pasa es que creo que la psicología de la Argentina no es muy sana. Y me refiero a la Argentina puntualmente, porque en otros países es más sano. Los ídolos, los pensadores, son más queridos directamente. ¿No te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí, perfectamente. Sí. Perfectamente. Entonces, yo sé que esto ya está claro. Pero lo que yo digo, en vez de centrarse en el odio porque me como la verga que vos no te comes, o porque me como la verga que vos jamás te vas a comer, o porque querés matarme por puto, o porque querés matarme por pedante, o por uruguayo, o por lo que fuera que me quieras matar, ¿no podés rescatarme a mí como si yo fuera un periscopio? ¿Qué quiero decir con esto? Peña periscopia. Ya que soy, no importa qué es lo que soy, rescata las experiencias que te puedo comunicar. Porque yo ahora voy a contar algo, y yo sé que seguramente voy a tener una respuesta. ¡Ey, güey! ¿Qué te quejas, boludo? No tenés vergüenza. No importa. Iba a contar lo siguiente, que ayer fui al supermercado, uh-huh, y que lo que quería hacer era un puchero. Guarda con el puchero. El puchero empezó siendo una comida de pobres, era un poco las sobras, lo más barato. Hacer un puchero no es barato, si lo vas a hacer como comilfo. ¿Ves? Porque te odian. ¿Qué tenés que decir comilfo? No entendí. Bueno, la gente lo entiende. ¿Lo entendiste, Juan? No. Comilfo es como es debido. Ahora sí. Ay, no nombremos. Como corresponde. Tan temprano nombrar a debido. Entonces, le tenés que poner morcilla. A ver, Mario, ayúdeme, ¿eh? Sí. Chorizo colorado, garbanzos, ¿cómo se llama? Un poco de mondongo, sí. Falda, ¿qué más? Papas. Patita de chancho, ¿no? Choclo lleva, sí. ¿No lleva? Choclo. No, choclo no lleva, no. Ese es el locro. No sé. Ese es el locro. Ay, yo estoy hablando de pucheros y de locro y ya engordo. ¿Cómo me gusta? No, calabaza, no. Bueno, calabaza, zapallo, papa, batata. ¿Qué más lleva? Repollo, ¿eh? ¿Morrón? No, bicho, vos no opines. No, chorizo colorado. Chorizo colorado. ¿Pensás que el puchero llevaba pollo sí o sí? Sí, pollo lleva, pero en realidad lleva gallina, no pollo. Ah, mira vos. Bueno, no importa, pero no es... Si vas a hacer un puchero rico y un puchero verdadero, lleva caracú o sobuco. ¿Entendés? Ahí estamos cumplidos. ¿Qué regalo hace tanto que no como caracú? Ahí, no es una cosa que... Éramos seis... No es más barato un puchero. Y hace rato que hacer un puchero no es barato. Ojo, no es carísimo. No es tampoco hacer un faisán, pero estamos ahí. Bueno, pero los ingredientes que lleva un puchero, síganme, ahora el que prendió a esta hora. Estamos detrás de ti. No opine, porque entonces ya no, si no escuchó el prólogo anterior. Llego al supermercado, que es el Carrefour, donde toda la vida hubo un tanti aquí en Zona Norte. De toda la vida. Sí. De toda la vida. ¿Cómo le va? La mamá de Martín Rivera Lynch. ¿Es que están Libertador y Perú? Claro, Libertador y Perú. Ajá. Sí. Eso era un tanti. Era uno de los mejores supermercados de Zona Norte. Espléndido. Ibas y conseguías, pero... ¿Se acuerdan de los... Bueno, en la época de Menem, ni hablar. Esos capriche, esos sí. Cubanitos griegos. Ajá. Bueno, conseguías desde eso hasta... Todo. Todo. Algo horrible que me parecía que había ahí, pero que pintaba muy bien los snob que era ese supermercado, era que vendían hasta delantales para las mucamas. ¿Pero qué delantales? Otra que Casa Leonor, ahí en Marcelo T. de Alvear. Ajá. Delantales, pero con lunares, con volados, con... ¡Ah! Unos delantales, pero es que yo envidiaba, mira. Un día casi me compro uno yo y salgo vestida de mucama. Bueno, entonces ayer... Después de almorzar en la baranda, que me comí un guiso de lentejas en la baranda, que yo creo que derroté al SIDA. Bueno, me voy, aparte esto fue tremendo, comiendo, mirá la gorda, no, o sea, comiendo, ya no, proponía el puchero de la noche. Dos comidas potentísimas además. Sí, sí, sí, no, te digo que hoy vengo. Comiendo, la gorda ya propuso en la baranda, llamaba a sus amistades, proponiendo el puchero nocturno. Uh-huh. Y ahí fue cuando mi socio me dijo, yo veía que estaba como serio, le digo, ¿qué te pasa? No. Dijo, no puedes ser tan gorda. Bueno, y fuimos al Tanti con al Carrefour, ahora es Carrefour, es el supermercado, con María. Le juro, yo no quiero parecer dramática. Sí, pero sos. Sí, bueno, pero era una lágrima. No, ¿qué lágrima? Era un llanto. Les cuento algo nada más. Estaba tapada la carnicería con una funda. Entonces no sé, Palito, si están así, No sé si están así. Otra vez hay humo. 13 kilómetros de visibilidad por el humo. Y con respecto, y ya nos vamos a la primera tanda, con respecto a lo que escribí yo ayer en el diario Crítica, que sé que se está reenviando por mail, me llegó a mí a las 10 de la mañana por mail. Le dije, ah, no, porque aparte me llegó con un encabezamiento con el cual yo no estaba de acuerdo. Hay mucha gente escribiendo cosas y la firma como si fuera yo. Cartas a Delía, creo que hay 3. Reitero, por enésima vez, milésima vez, yo no escribí ninguna de las cartas a Delía. Sí escribí la carta a Cristina, que fue publicada en el diario Crítica, en una contratapa hace 2 meses ya, o una cosa así. Bueno, y ayer escribí, qué linda la camarita que se te escapó, ¿o me la pusiste a propósito? No, para la meditación. Ah, bueno, gracias. Y ahora me perdí. La columna de ayer. Que entonces dije, no, yo no voy a reenviar esto. Me llega a mí, es muy loco. Que abro mi computadora de pedo, pues yo la abro una vez cada muerte de obispo. Uy, por favor, no diga eso. ¿Quién murió ayer? No sé, pero no diga eso. No sea pájaro de malagüilo. Ayer lo vi a Juaco. Bueno, espere, déjeme terminar, Monse. Entonces la reenvié yo a mis amigos y dije, miren, como me está llegando esto, no es así. Es asá. Con respecto a lo que escribí ayer, Cristina está que trina. Si lo querés leer, está en elborde.com, en la parte de crítica. A ver cómo se puede explicar. Yo lo que quise hacer, obviamente yo soy una pluma ácida, si las hay, y exagerado, y burlón, y metafórico. Obviamente esto es un cuentito y es un canto. Le íbamos a poner el canto errado de Peña. Así que imagínense, es mi sensación de lo que está sucediendo. Está en el borde y en mi blog también. Ajá, en el blog de Jonathan también la colgué. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que la gente, yo creo que no sabe leer entre líneas y se pone muy literal a veces cuando yo escribo. Y no dejen de leer las cosas que escribo, sabiendo que soy primero un bufón y un agitador. Sí, por supuesto que sí. Esto no quiere decir que sea mentira lo que escribí, pero obviamente está exagerado, está decorado, está barroquizado, si existe. No existe. Bueno, está barroco, está rococó. Obviamente, sí. Soy un artesano de la palabra. ¡Ay, yo no puedo creer lo que estás diciendo! Es cierto, lee la crisis. Bueno, No nos tomemos las cosas tan a pecho, chicos. Estoy diciendo que la sensación era esa. Obviamente, hasta en un momento me pongo yo en un lugar espantoso. Y eso no es así. Pero no ven nunca la ironía en mí. No sé, tal vez me salga mal porque no tenga talento. No, ese es el caso. La leí y... Por ejemplo, en la parte en la cual yo digo que cuando el gordo... Además, mucha gente me llama para preguntarme, pero es cierto. Puta madre que me parió, pero ¿por qué voy a escribir sobre una cosa que no es? Es mucho más fácil escribir sobre lo cierto. La ficción es más difícil. Sobre lo cierto tenés que remitirte a los hechos y adornarlos un poco. Sí que es cierto, y sí que fue cierto que iba al teatro el sábado y me agarró un piquete paquete. ¡Ay, qué linda! Es un piquete paquete. En Callao y Santa Fe. Y lo del gordo es cierto. Y también es cierto, pero lo exageré, el odio que me agarró cuando crucé ese piquete. No. Porque ya creo que es una guerra interargentina tremenda. Pero bueno, eso es lo que quería aclarar para que no piensen que que fue porque mucha gente me recibí mucho feedback de que mucha devolución de que es muy agresiva la carta y que es una falta de respeto. No me parece ni agresiva ni me parece una falta de respeto. Bajen un poco la pata de elefante que tienen en el pecho, chicos, por favor. Falta de respeto es otra cosa. Sí, falta de respeto, aparte en todo caso nos están haciendo nosotros desde arriba, sí, en todo caso. Y con respecto a lo del tema de uruguayo, porque mucha gente me dice, sos uruguayo, ¿por qué no te volvés a tu país? No pienso volverme a mi país, y además, mi padre era argentino, yo tengo mi pero basta de esa cosa fascista, de decir, aquel no opina porque es uruguayo, ¿por qué te pasa? Yo pago mis impuestos acá, estoy feliz de ser argentino también, tengo mi pasaporte, mi cédula, mi registro, mi papá era argentino, ¿por qué no te callas, y te vas a tu país? ¿A quién le hablas? A los argentinos. ¿Y cuál es el país de los argentinos? ¿A qué sé yo, si no tienen por ahora? Sabelo, en algún momento de la mañana vas a sentir que estallás en un llanto. Eso es impotencia. Y sucede porque te das cuenta que no podés cambiar todo lo que te gustaría cambiar. Llorá, gritá, pataleá. No le vas a cambiar la vida a nadie, pero vas a sacarte un poco de frustración. El parquímetro, un arco iris de sensaciones en tu mañana. Sonido urbano. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Hola, soy Tomás de Palermo y quiero decir que anduve en Zunga todo el verano. Me llamo Micaela y yo no me hago pis en la cama. Antes era de madera, fui a 3 clases de baile y ahora hago la caminata lunar en ojotas. Cuando estás orgulloso de algo, querés que todos se enteren. Subí tu orgullo a orgullosos.com.ar para que todo el mundo lo vea. Somos Banco Itaú, estamos orgullosos de poder ser tu banco. Banco Itaú, hecho para vos. Banco Itaú Buenaire es una sociedad anónima argentina. Sus acciones responden por las operaciones del banco. Solo hasta la integración de las acciones suscritas. Ley 25.738. Hola, soy Fabiana. Este mensaje es para mi marido, que está con dolor de garganta. Amor, no te olvides que tenés un paquete de Aceptobrón caramelos en el bolsillo del saco. Cuídate. Toma Aceptobrón y mejórate pronto. Ante la menor duda, consulta a su médico y o farmacéutico. ¿Qué perros de la calle? ¿A quién le quieres dar? Con mi amiga acá, te queremos dar. A un chico que conocimos en un boliche. Perdón, ¿les quieren dar? Las dos juntas. ¿Por qué tengo que ver la vida que nunca voy a tener? Hola, ¿bien? Hola. Acá estoy con Flor. Sí, bien, una preguntita nada más. ¿Da para vernos? Sí, dale. ¿Vos, Flor y yo? Sí, dale, sí, yo no lo logramos. No, por Dios. Para. Diego, ¿sí? Vamos a hacer una reconstrucción para mostrarte qué entusiasmo tenés que mostrar si esto sucede, digamos. Ahora, preguntale a De Caro, por ejemplo, con Flor. Hola, De Caro. Hola, ¿qué tal? ¿Estás para darnos? Ya, me tengo que. Diego, ¿vos te querés bajar? No, ni a palo. Perros de la calle, 7ª temporada. Andy Kuznetsov, Sebastián De Caro, Cayetano, 8 Metro. Perros de la calle, un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle, Metro 95.1. Sonido urbano. 100% Malta, 100% cerveza. El que sabe, sabe. Otoño, todo es dorado en Mendoza. Paquetes turísticos desde 475 pesos por persona. Otoño, todo es dorado en Mendoza. Más información en www.otonoenmendoza.com. Secretaría de Turismo, Gobierno de Mendoza. ¿Y cómo te fue? Y largaron el Gran Premio de la mañana. Fue el desayuno con la nueva cafetera filtro número 8. Salgo del trabajo y me tomo el 12 Flor de espera. La entrevista fue bien, pero había varios competidores detrás a 300 metros almuerzo y con el ketchup mancha atroz por el medio. Seguido peluquería, Mr. Her, cabeza a cabeza, llega mi turno. Voy a comprar el regalo de mi sobrino, voy a la fica, el hijo duende satánico que toma la delantera. En la facultad estamos en la recta final, compro la punta número 5 pesos, don Aristóteles, llevo a Barbie del auto, décimo corte de rato, me dijo a casa, cruzó en el disco. Movistar te da ese tiempo que te estaba faltando para hablar. Porque ahora con el plan Comunidad Habla Más, de Movistar a Movistar, pagas por llamada. Un peso cada 10 minutos. Y si es menor a 2 minutos, pagas como siempre. Sumate llevando un Movistar Samsung X576 a 349 pesos o un Movistar Samsung F250 a 399 pesos. Vos nos inspirás. Movistar. Válido en Argentina con plan ahorro comunidad habla máximo Movistar Samsung F250 o Samsung X576 del 25 del 5 al 30 del 6 de 2008 hasta agotar stock de 5.000 unidades. Más información en movistar.com.ar. Soy Luis Acosta del barrio de Lanús. ¿No te parece que yo estoy de los dos lados? No soporto la soberbia de la señora presidenta, pero tampoco soporto ellos al pedir la retención, al pedir que no le retengan, no tienen ¡Avanzá, boludo! Te estaba diciendo. Con la puta, me olvidé. Te juro, está muerto. ¿Todavía no mirás televisión por internet? Necesitas Sion Banda Ancha. Sion, llámanos 4110-2500. No. Espera, me parece que es el mensaje del año. Sí, en la Argentina no, pura. Además, yo también estoy un poco de los dos lados. Yo no es que yo entiendo un poco la posición del gobierno. Un poco nada más, ¿eh? El tema de las formas. Qué genial. A ver, vamos otra vez. Soy Luis Acosta, del barrio de Lanús. ¿No te parece que yo estoy de los dos lados? No soporto la soberbia de la señora presidenta, pero tampoco soporto ellos al pedir la retención, al pedir que no la retengan, lo tienen... ¿Quién les toca bocina? ¡Avanzá, boludo! Te estaba diciendo. Con la puta, me olvidé. ¿Quién le tocaba bocina? Permiso, gracias. Permiso. Discúlpame, ¿cuánto falta para la Facultad de Medicina? ¿Qué? ¿Qué cuánto falta para la Facultad de Medicina? Ah, dos estaciones. Che, ¿y venís siempre a este subte? Ponele noche a tu día. Ponele un poco de Lima. Nueva 7-Up Lima Free. Bebida sin alcohol dietética de bajas calorías con 5% de jugo de limón. Sabor a Lima. Hola Osvaldo, para avisarte que te olvidaste de un ingrediente con respecto al puchero, que es la panceta. Chau, besos a todos. Gracias, tenés razón. Gracias, gracias Gustavo. Llega lo que todos están esperando. ¡Alegría! Claro, te trae alegría. El espectáculo que consagró al Cirque du Soleil, ahora en Buenos Aires. Últimas funciones a la venta. Fragmente City, 6 cuotas sin interés. Venta exclusiva por Sistema Ticketek. Invitan Alto Palermo y TAM Airlines. Es una producción de Time for Fun. Experience of Cirque du Soleil. Les comento que estoy levantado desde las 6 de la mañana, recién vengo de un frigorífico a comprar carne y la verdad que está todo muy caro, hay muy poca carne. Ya hace una semana que estoy, que no me traen mi frigorífico, así que estamos en el horno, papá, con la carne. Está demasiado caro, un puchero, los obucos, 6.50 el kilo. Tras que hace 4 meses estaba 3, 4 mangos el kilo. ¿Querés poder hablar en toda la Argentina con la mayor red de telefonía móvil? Claro, es simple, es Claro. El Parquímetro. She goes up, she goes down, she goes up, she goes down, she goes down. este momento nos introducimos en el maravilloso mundo de Peña. Me llama la atención, no les voy a decir que no. Bueno. ¡Que no la lea! ¡Que no la lea! Bueno, la voy a leer, está bien. ¡Vamos! Bueno, dice, Cristina está Catrina. No, es así, Cristina, ¿está Catrina? Pregunta. Está peor que Catrina. Veo sin verla que le sale humo por todos los agujeros. Sí, incluso por aquel. Es más, ese debe ser la gran chimenea. Cristina está dopada, tranquilizada, pero nerviosísima. Así la veo y se la ve en todas las fotos y en todas las transmisiones televisivas. Cristina está histérica, inquieta, porque Cristina ahora sí sabe que es una marioneta. Seguramente antes, hace muchos años, cuando era montonera y ama de casa, cuando iba a algún cumpleaños con Néstor, sus amigos le decían, acá los pantalones los tenés vos. ¿Quién iba a apostar un centavo por aquel flaco chicato con la punta de los mocasines que dan pena? Ese flaco desgarbado, ese flaco garabato, ese flaco simpático e indefenso era incapaz de matar una mosca. Cristina hacía todo. Lavaba, planchaba, picaba, rayaba, cortaba, ordenaba y doblaba. ¡Ay, qué lástima, Cristina, que te hayas convertido en una pinocha! Vos que tanto odiabas a Pinocho. ¡Ay, Cristina, qué lástima! Ser la chirola del chicato. Pero no solo Cristina está Catrina. El sábado a Alberto le temblaba la voz. Se lo notaba aterrado, comiéndose un garrón. ¡Ay, Alberto, pobre Alberto! ¿En qué lío te metiste? ¿Viste que no siempre sale bien la de chupar culos ajenos? Ya ni el alquiler vas a poder pagar y la mano te van a soltar. ¿Qué se siente, Alberto? Alberto, ser el gran psiquiatra de este matrimonio demencial presidencial. Don Aníbal ya ni pinta. Escondido en su cueva no recibe ni las buenas nuevas. Menos mal que sacas poco la cabeza porque las críticas sí que pesan. El bigote de marmota para mí que es de chasco. Y cuando todo se hunda, o se tengan que ir por la terraza como Fernando, con otra personalidad podrás cruzar el charco. No solo Cristina está Catrina, no solo Alberto está mamerto, no solo Aníbal está caníbal, los nombres siguen. Debido y depido, porque ya los negocios borrosos son horrorosos. Antes de ayer, noté lo más finito del piolín. Esto ya no da para más. Es una lástima y una vergüenza. Venía con mi auto por la avenida Santa Fe y un gordo burgués con pinta de señora de Barrio Norte y con un suéter escocés trató de impedir mi paso cuando cruzaba Callao. La morsa se me plantó frente al capó y al yo acelerar y avanzar, él con la cabeza me decía no, no, no. Varios nenitos bien criados en cuna de oro con culito enmantecado y pitito enharinado golpeaban cucharas de madera paquetas contra... Perdón, de madera contra paquetas fondueras. Y con la mano desafiantes también me decían, no, no, no. Grupo de mariquetas cobardes e indefensas. Si tanto coraje tienen, ¿por qué no van armados con antorchas y trinchetas a romperles la casa rosada? El gordo seguía inmóvil. Parecía un personaje triste y decadente de titanes en el ring. Y yo, como no soy ningún gil, puse primera y se corrió. Porque sabía que si no me dejaba pasar, era. Fuiste, gordo, gané yo y pasé. Y cuando pasé, sentí el mismo odio que de pronto siente Delia, pero odio hacia todos, hacia la insensatez de este pueblo con tanta estrechez. No sé si ustedes se dan cuenta del odio que hay en este hoyo. El taxista me decía, es la caldera del diablo, yo pienso que sí, es Peyton Place. Mientras debatíamos pasajero y tachero, todo se me aclaró en un spleen. A esto no lo arregla ni Daisy May Queen. Feynman trabaja de agitador, y Adad no duerme tranquilo sin un cartel de alerta en el vestidor. A ellos les encanta sembrar el terror. Perdón si esta vez el que siembra el terror soy yo. Me eligieron para escribir en la sección Sociedad y te puedo asegurar que observo a la sociedad en un estado de peligro inminente. Chorros que son policías que roban sin piedad, doñas rosas que agarran fuerte de la mano a sus nietos por miedo a que los secuestren, presos que suben sin parar, gendarmes arrepentidos que cortan rutas sin voluntad, campesinos endiablados que de golpe cosecharon el mal, transeúntes desesperados que caminan sin pensar. El caos, la crisis, la falta de gollete, de sentido, el exceso de orgullo, de vanidad y de altanería han producido la gran guerra interargentina. Agarrate, Catalina, que estamos galopando hacia un fracaso que no sale fácil del ocaso. Ni Dualde tendrá el balde para apagar este incendio. Lo único que escucho del mozo, del barman, de la mucama, del yupi, del actor, del tachero y de vos es: qué feo que está todo, esta vez va en serio, está todo feo. Hola, Fer, me dice mi amigo Culel. Levanto la vista y paro de escribir la columna. ¿Sobre qué escribís?, me pregunta. Sobre la situación del país, le contesto, pero me parece que es al pedo. Cristina debe estar en Olivos Divina mirando Sex and the City. Agárrate que allá vamos. Este es el programa de Fernando Peña. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't go. Won't you come with me? Won't you go before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone. After all kinds of kung fu, I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro. Incredible. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone. Newton Faulkner, Gone in the Morning. Son las 7:53 de la mañana en el show de la mañana. This is the morning show, ladies and gentlemen. Good morning. Estamos en comunicación ya con Tomás Franceschín. Adelante. Tomás. Hola, Fernando. Buenos días. Buenos días, Tomás. ¿Cómo amaneciste? Hoy amanecí un poco tarde, la verdad. Me desperté, eran las 6 de la mañana. Ayer se me había cortado la luz. ¿Ayer hiciste tachín? No, para nada. ¿Por qué? Porque ¿y vos fuiste al cacerolazo? Entendeme un poco. Yo no fui al cacerolazo. Mi cacerolazo es Cristina está que trina en mi columna. Yo no puedo salir un cacerolazo. Él indujo el cacerolazo a través de su columna. No, tampoco, che. No. ¿Hacerte cargo? No, es que no lo induje. No estoy de acuerdo con los cacerolazos tampoco. Por eso pasé el barrio Parque, el barrio Norte. No, yo protesté mi manera con la cortina y con la Cristina está que trina. Basta. Dale. Yo no puedo ir a un cacerolazo. Vos podés hacer tu editorial ahora, Tomás, si querés. Yo, si voy a un cacerolazo, me pongo a firmar autógrafos, me sacan fotos. Ya se desvirtuó enseguida. Lo que puedo contar es que yo estaba viajando en ese momento ayer por la Panamericana y en varios de los puentes, por ejemplo, había gente caceroleando, mirando hacia los autos y diciendo, súmense. Ajá. Eso es lo que pude ver. Bueno, hoy en la mañana me levanté y empecé a recorrer un poco la ciudad. Por ejemplo, pasé por el Obelisco, pasé por Cabildo y Juramento y algunas esquinas de las emblemáticas de las protestas de noche. Está todo despejado, está todo tranquilo. Y finalmente terminé en la Plaza de Mayo. Les puedo contar que hay bastante tránsito, eso sí, en la 9 de Julio, por ejemplo. También Avenida Cabildo está bastante cargada en mano hacia el centro. Eso es lo que pude ver en cuanto al tránsito. Y bueno, acá en la Plaza de Mayo sigue en pie la construcción del escenario para la plaza que van a hacer el miércoles, así que por ahora no parece que se vaya a suspender. Por los que no lo saben, Néstor, Kirchner y otras agrupaciones convocaron una plaza para darle fuerza a la presidenta este miércoles. De hecho, ese es el slogan, fuerza presidenta. Y ahora hay unas 12, 13 personas armando un escenario muy grande adelante de la Casa Rosada. Está cada vez más grande. De hecho, ayer habían puesto una pequeña tarima. Ya ocupa casi 50 metros el escenario y sigue creciendo. Además, acá en la plaza, por ejemplo, se puede ver sobre la calle Balcarce algunos micros, un micro en realidad, de la Policía Federal, con algunos efectivos y escudos adentro, supongo que por si hay algún inconveniente, como para estar listos para reaccionar. Che, ¿no puedo organizar? Yo no puedo organizar un acto, yo me siento un poco débil también. Uh-huh. Fuerza, Fer. Dale, ¿no pueden venir acá a la puerta? Armamos un, qué sé yo, un... Perico, armamos un, una tarimita, un cajón de pepo, un cajón de verduras de pepo, y le dicen a la gente que venga a gritarme, puto lindo, puto fuerza. Bueno, ¿y Tomás? Bueno, eso en cuanto a lo que estaba haciendo acá en la plaza. También les cuento que el subte A, la línea de subterráneos, está funcionando con algunos problemas. Funciona nada más que entre Primera Junta y Plaza Miserere. No llega hasta Plaza de Mayo, no recorre la zona de Avenida de Mayo, así que si están por esa zona, no se ilusionan, el subte no anda. Y la línea D está operando con algunos mínimos retrasos. ¡Qué raro, la línea D, de dedo! Sí, está siendo muy lenta, va como a 5 kilómetros por hora. ¿Por qué? ¿Por qué la odias? Porque la tomé toda mi vida en una época, cuando iba de Constitución a Palermo. Hacía combinación. Y casi dejo mi vida en la línea D. Estás indignada, Cris. Indignada. Después un día la dejé de tomar, porque un chongo de turno, que no me acuerdo el nombre. Mirá si me voy a acordar del chongo del año 99, Perico. ¿A quién me transaba en el 99? No me acuerdo. ¿En qué mes? No tienen radio ahí, carajo. No me acuerdo, en el 99. Subí más fuerte, porque están todo el tiempo... no me acuerdo. Que me dijo, che, ¿pero por qué vas en subte? ¿Y qué alternativa te dio? Un colectivo que no recuerdo el nombre. El número. El número. Dale, Tomás, ¿sí? Bueno, puede haber sido... ¿qué te iba a decir? Bueno, hoy, ¿qué es lo que voy a hacer? Esa es lo que les voy a contar ahora. Una posibilidad que se me ocurrió, por ejemplo, es ir a un negocio que está proliferando por todos lados, que es la Feria Americana. Están apareciendo por todos lados ropa de venta usada, compra de venta usada. Entonces, si les interesa, puedo ir a una de ellas. Bien metido ahí adentro en la cosa de mensajes. Y después te quejas y no tenés mensajes. ¿Qué quieres? Que te escuche vos, que escuche los mensajes. ¿Para qué hablo de la voz? Este es Mika. ¡Qué cosa! Good. Big girl, you are beautiful. En esta demagogia de Mika, en donde dijo, voy a halagar a las gordas, así las tengo de mi lado y me vuelvo popular. Loca demagógica. Pero es linda la canción. Buenos días. ¡Qué cosa! Mensaje. Big girls, you are beautiful. Big girls, you are.